dinero con el juego, para recorrer el mundo entero en un avión. Y juego al prode, juego a la lotería y a la quiniela en el kiosco de Don Ramón. No juegues más, no juegues más. ¿Por qué? Porque en la vida tú vas a fracasar. Ay, ay, ay. No juegues más, no juegues más. Trabaja fuerte y deja de soñar. Hoy bien tempranito a la cama, porque mañana al hipódromo. Ay, ay, ay, ay. Cuando yo juego la suerte a mí no me ayuda. En los caballos yo soy un mal perdedor. En la ruleta pierdo todo a la cabeza, pero yo insisto porque soy un jugador. No juegues más, no juegues más, porque en la vida tú vas a fracasar. Ay, ay, ay, no juegues más.